Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Pame, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Acá estamos en un nuevo programa de La Gallina Cacarea, programa número 55 en este diciembre 2024. ¡Qué avance! Bueno, compartirles que en este programa charlamos de todo un poco, de lo que tiene que ver sobre todo con la producción de alimentos, la situación de productores, productoras, la soberanía alimentaria, impactos en la salud, bueno, ¿no? Un poco de esas cosas. Estos últimos programas venimos compartiendo bastante información acerca de los productores y productoras de la zona para poder fomentar la compra local y en estas fiestas que nos ponemos derrochones con todo el dinero que tenemos acumulado. Bueno, pero comer rico y sano siempre es, y bueno, y fomentar el desarrollo local y la economía local está buenísimo. Exacto. Así que, bueno, eso, compartirles que este programa de La Gallina Cacarea se escucha los días jueves a las 11 horas por Radio Identia 103.3, Identia desde Merlo, San Luis, los días sábado a las 18 horas por Radio La Bulla, labulla.org por internet, y los días domingo a las 13 horas por la Radio San Javier 89.5, radiosanjavier.com. Son las tres radios que durante todo el año nos han transmitido, así que bueno, el agradecimiento siempre por tenernos la confianza. Sí, tal cual. Y a quienes también vamos a agradecer es a nuestros amigos de Constelación Semillas. Como siempre contamos, es una cooperativa colaborativa donde podés encontrar semillas agroecológicas, abonos verdes, preparados biodinámicos, libros de biodinámica. Podés consultar el catálogo a través de internet. ventas@constelacionsemillas.com y el catálogo se ve poniendo constelacionsemillas.com. Ahí te metes internet y podés ver todo lo que tiene esta cooperativa para ofrecer. Si no, también podés ir directamente, personalmente, de lunes a viernes de 8:30 a 13 horas en el kilómetro 3 y medio de la ruta 1, a 3 kilómetros y medio de la Villa de Merlo, al lado de la Escuela del Cuenco. Más fácil la ubicación. La ubicación. Y si no, también podés mandar un WhatsApp al 2664-367691. 2664-367691. Bueno, entonces ahí, en estos tiempos está bueno aprovechar semillas agroecológicas, el abono, bueno, y todo lo que Constelación Semillas ofrece. También pueden ir reservando la agenda del huertero, que es biodinámica y tiene el calendario biodinámico. Genial. Bueno, y compartirles que para este programa de La Gallina vamos a tener hoy en vivo, en presencial, a dos entrevistadas que son dos amigas, dos compañeras integrantes de la Feria Franca de Merlo, Chini y Nina, con quienes vamos a charlar un poco acerca de, bueno, de la situación de los productores, productoras, elaboradores de alimentos, un poco la realidad de la Feria Franca y bueno, cómo está la situación, ¿no? De qué apoyo tienen, cómo está la situación económica de quienes hoy viven de producir alimentos. Tal cual. Bueno, también vamos a escuchar audios de Carolina Gutiérrez. Ella es misionera, productora de yerba mate orgánica y presidente de una cooperativa, Arapeguá, que hace yerba biodinámica y otros productos. Hacen jugos, hace un montón de cosas. Carolina Gutiérrez, como productora y una investigadora del INTA de Misiones, recibieron hace poco un premio por su aporte al mejoramiento genético a partir de un trabajo concienzudo e intensivo que vienen haciendo hace varios años. Qué Así bueno. que bueno, Carol nos va a contar algunas cosas de lo que hace y un poco la situación actual del pequeño productor de yerba respecto a otros. Bien, y también vamos a estar compartiendo un audio de lo que fue el 12 de diciembre, hubo un plenario de uno de los gremios del INTA, de los trabajadores organizados a través del sindicato APINTA, y bueno, sacaron un comunicado que vamos a estar compartiendo en relación también a la situación de esta institución. Muy bien. Bueno, si te parece, ¿nos queda algo más? Si no, no ya... solo recordar que, bueno, dentro del INTA Concarán, que es el más cercano a nosotros, el otro día me enteré que de 10 trabajadores que había, están quedando 6, por distintos motivos. Tremendo, sí, ahí vamos a profundizar entonces un poquito más en este tercer bloque. Escuchamos un temita y ya volvemos. Bien. Cuando me acerco te vas, me alejo te quedas. Cuando me acerco te vas, me alejo te quedas. Cuando te busco te escondes, cuando te olvido regresas. De día te rascas hasta borrarte el ombligo, mas cuando hay que cumplir, de noche ya estás dormido. La media cuando te olvido y regresas. No cazas ratones aunque te pasen al lado. Gato maula de salud, te falta mucho tejado. La vuelta y media te doy. ¿Quieres comida de lata cuando te doy churrasquito? Gato floro te perdés, este manjar exquisito. Vas a tener que arañar, gatito. Bueno, arrancamos en este segundo bloque de La Gallina Cacarea, como les adelantábamos, hoy con visitas de esos lujitos que nos damos a fin de año, los últimos programas del año, con visitas acá presente en el estudio, ¿no? Presencial sería la cosa. Buenísimo. Sí, y bueno, estamos con dos compañeras, referentas, integrantes de la Feria Franca Merlo, con Chini y con Nina. Así las conocemos, todo el mundo las conocemos así, ¿no? Así nos identifican. Así. ¿Cómo están, Chini y Nina? Bienvenidas, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Exactamente, muchas gracias por la invitación. Y un gusto verlas porque hace un montón que las conozco. Sí, es cierto, hemos compartido muchas... muchas idas y venidas. Exactamente, y bueno, vamos como para arrancar por algún lado. Nosotras nos conocemos, pero tal vez otras personas que estén escuchando no las conocen. Así que si quieren compartirnos cada una... ¿qué hace? ¿Cuál es su producción? ¿A qué se dedica? La que se anime a romper el hielo. Hola, bueno, yo soy Chini. Lo que hago es comida casera. Llevo bastante variedad de empanadas con sabores tradicionales y también con sabores un poco más no tan convencionales. También por pedido hago prepizzas de harina blanca, de harina integral o mitad y mitad, harina blanca integral. Hago canelones, pastas rellenas, tortillas mexicanas. Bueno, buscando de los panqueques. Todo rico, todo delicioso. Muchas gracias. ¿Y Nina? Yo empecé con mermeladas, que hice la plantación de frutas y todo, y hago con mis propias mermeladas. Con mis propias frutas son algunas que, bueno, que acá no se consiguen, tengo que salir al mercado a buscarlas. Y ahora le incorporé azúcar orgánica. Que bueno, que dicen que es mejor, que tiene menos, menos químicos y todas esas cosas. El sabor sigue siendo igual, muy rico, todas esas cosas, pero al organismo más sano, al organismo parece que le hace mejor. Bueno, yo siempre hice alguna otra cosa más, porque nunca me cerró una sola cosa. Y como las mermeladas no es una cosa que sí o sí la tenés que vender ya, no pasa nada. Incorporé canelones y capeletis. Los capeletis van hechos con pollos que nosotros criamos ahí en la misma casa. Y los canelones, bueno, las masas las hago yo, algunas cosas se compran y todos son muy ricos, al menos se venden. Y toda la vida hice alfajor de maicena, así que es como un clásico. Y ahí va todo. El año anterior fue muy duro por la cantidad de piedra que cayó en la zona que yo estoy. O sea que ahí la fruta fue muy poca. Y bueno, ya han pasado los años, yo entré en el 17. Y ahora ya han pasado vuelta 10 años más. Un montonazo. Un montón. La zona donde vos estás, que decías, es la Ramada, ¿es esa zona? La plantación está en Cruz de Caña. Mi domicilio está en Piedra Blanca. Pero paso más el tiempo en Cruz de Caña, donde está toda la plantación, que acá. Claro. Y bueno, se agregaron cosas, se restaron cosas y va todo bien. Buenos compañeros, buena gente, todos quieren trabajar, así que está bien, está todo bien. Entonces, bueno, las dos integran la Feria Franca de Merlo. Ahí preguntarle si ustedes ya venían antes de la Feria Franca, también producían, o cómo fue ese proceso de incorporarse a la feria. Y bueno, en tu caso, Chini, ¿desde cuándo cuánto hace que te sumaste a la feria? Yo me sumé a partir de la pandemia. Era una de las familias que integraba el cuenco y formaba parte de la feria del cuenco. Y cuando fue todo el cierre, todo el problema con la pandemia, todas las ferias que formaban parte de la red de la costa decidieron, bueno, como congregar. Y a partir de ahí me incorporé con otras dos compañeras más del cuenco, me incorporé a la feria como el cuenco, no como independientemente yo. Y bueno, después a partir de que seguí trabajando, digamos, en la feria, y bueno, ya estoy de manera independiente. Pero esa fue mi manera de entrar a la feria en un momento crítico. Difícil, sí. Claro. Bueno, de hecho, el contexto de la creación de la feria también fue la crisis del 2001. Sí, ¿no? Sí, o sea, siempre las crisis marcan ahí. Sí. Para las ferias es un momento, si se quiere, de ampliación, de crecimiento. Sí, sí, es un momento complicado. La verdad que es un momento muy complicado porque por un lado tenés crecimiento y por otro lado tenés compañeros que tienen que dejar la feria porque necesitan otro tipo de trabajo que les garantice de otra manera su economía, ¿viste? Entonces nos está pasando a algunos compañeros que dicen, che, conseguí un laburo que me pagan por mes, tengo en blanco, entonces... ¿Dónde está? Claro, ¿cómo hizo? Yo. Entonces te encontrás por momentos con que, bueno, tenés que dejar... esa, no sé, todo lo que implica ir a la feria, ¿no? Porque forma parte de, hay toda una cultura, una forma, una organización, digamos, tenés que pasar a hacer tu vida de otra manera, otra rutina, otra... Claro, empleado de... También, exactamente, sí, bueno, son decisiones, ¿no? Son decisiones. Pero a veces hay decisiones que están un poco más marcadas por... bueno, por la situación, por la economía, porque no te queda otra, porque de golpe te surgió y decís, bueno, y... Claro. Y es legítimo también, pero bueno, de todo, ¿no? Gente que quiere entrar, gente que necesita también tener un espacio de donde poder vender sus producciones, y ahí nosotros también nos encontramos muchas veces con situaciones donde, bueno, se dan estas discusiones, por ejemplo, donde qué hacemos prevalecer. Hacemos prevalecer lo orgánico, lo natural, lo saludable, lo no sé cuánto, pero ¿y la señora que quiere venir y trae pastelitos? ¿Qué pasa? ¿No? O claro, la señora que quiere venir y traer churros, o el señor. Entonces ahí nos encontramos con que, bueno, nosotros queremos una feria que baje otra línea, que tenga otra no sé cuánto, que acá, que allá, pero también la feria nació, no nació siendo una feria agroecológica, y nació siendo un espacio para que la gente que había quedado fuera del sistema en el 2001 dejara de estar con la cajita por la calle y tuviera un espacio donde poder vender su producción, o donde poder concentrar. Ese fue el origen, ¿no? Claro. Si uno lee la ordenanza lo que dice es eso, que propende a la... Sí, pero me parece que hay que... O nosotros tratamos de tener una mirada donde estén balanceadas las dos cosas, ¿no? Y en este momento hay acuerdos permanentes, hay un criterio respecto a lo agroecológico, por ejemplo. Bueno, hay como poner, no vamos a aceptar una verdulería que no sea agroecológica. Sin embargo, muchos de los que producimos no producimos todos con verdura agroecológica, por ejemplo. Si yo quiero hacer, yo hago empanadas de carne, o sea, conseguir carne agro, claro, digamos, ¿no? Como que hay cosas que son un poco más. Sí, lo que obviamente garantizamos es que las comidas que nosotros llevamos, los productos que nosotros llevamos son recién hechos, no tienen conservantes, son hechos con productos de buena calidad, digamos, entre todos tratamos de ir mejorando y teniendo un producto que sea lo más saludable posible. Que también hay mucha gente que no solo va a buscar orgánico o integral o agroecológico, o... entonces también, digamos, hay que encontrar ahí, digamos, muchas veces pasa que hay gente que dice, che, pero pan blanco no hay. Claro. Quiero un pan blanco de campo. Claro. Entonces, claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, también estamos los que creemos pan blanco. Entonces, bueno, hay que ir que manteniendo ahí. Sí. Sí, qué sé yo. Y en un principio, Nina, tal vez el espacio era más de alimentos, pero con el crecimiento se fueron incorporando otros productos, ¿verdad? Claro, especialmente cosmética es lo que se incorporó mucho. Y cuando yo, por ejemplo, cuando entré, era por ahí más variado a lo común, digamos, lo que común que usaba toda la gente, como comenta la Chini, de un pastelito, alguna cosa más común de la gente. Bueno, después se fue llevando más a eso. Pero sí hay plantas que me parece que van junto con la feria, es un buen acompañante. Después, qué sé yo, maquillaje. Bueno, eso fue por necesidad de que la gente pasaba a buscar y que nadie hacía alimentos sin TAC. Sí, es como un servicio que brinda la feria. Claro, la feria se adapta mucho a las necesidades de la gente que va. Después por ahí, bueno, te piden mermelada sin azúcar. Tienen sus partes que no tienen mucha duración, porque el conservante de todo eso es el azúcar. Claro. Así que por ahí hay que hacer frascos más chicos, hay que hacer otra cocción, otra manera, no la tradicional. Porque, claro, hay gente que es diabético, y bueno, ¿por qué no va a poder comer una mermelada también? Y así vamos en esa. Por eso se van agregando y se van borrando el que realmente no le da, no cumple su expectativa de sacar más o menos algo razonable para sus cosas, sus gastos. Y van cambiando y todas esas cosas. Y van quedando puestos que no, que trabajan muy bien, otros más o menos. Por ahí todos trabajan bien. Hay épocas muy difíciles. Ahora en este momento estamos sufriendo una época difícil. Una porque donde estamos hace mucho calor, tenemos que tener mucho cuidado con los alimentos y todo eso. Pero bueno, ahí funciona la franca. Ahí está. Sí. No, pensaba esto que, bueno, tanto la forma de producir como de comercializar, la Chini antes decía, bueno, hay una cultura de la feria que está bueno como ver esos elementos también. Pienso hasta hay música, ¿no? Todos los sábados, sí. Es un lugar de encuentro, de socialización, sí. De encontrarte con un montón de gente y eso, y hacer sociales. Sí, sí. Y esto re interesante que vos traes, Nina, que es como el vínculo, ¿no? Entre las productoras y bueno, los mal llamados consumidores, pero bueno, sí, finalmente consumidores de esos alimentos. Y cómo entre ambos se van influenciando, ¿no? Hay un vínculo, ¿no? Y me imagino que cada quien también tiene la gente que ya las va a buscar todos los sábados, ¿no? Como que organizó su alimentación. Su alimentación, claro, contando con la producción de ustedes. Sí, sí, sí. Bueno, eso, preguntarles un poquito más acerca de esto, qué implica ser parte de una feria, cómo se organizan la Feria Franca. Bueno, en este caso la Feria Franca, todo tiene su costo, ¿no? Pero bueno, está organizada, porque nosotros acordate que tenemos que desde armar los puestos. Bueno, y nadie le gusta llegar muy temprano. Bueno, entonces, vos siempre eras una de las y que armaba la feria, nosotros armábamos la feria. Pero bueno, después los años han pasado cosas y todo eso, y bueno, ahora hay un grupo que se acomoda a eso, y bueno, también son cosas que hay que uno va a tener que teniendo que pagar para todo eso. Y bueno, y después logramos hacer la personería jurídica, que eso también implica muchas más movidas, gasto y todo lo demás. Pero aparentemente va a dar un buen resultado todo eso. Es todo cuestión de esperar, no sé yo, y moverse. Y las reuniones extras, bueno, claro. Yo compartí con un par de años. Sí, vos estuviste con verduras. Sí. Claro, con los campesinos del valle. Que vendíamos un poco de todo, la salsa, las mieles, los arropes, los dulces. Que estaban muy buenas. Parte no se curió totalmente bien. Mirá. No se curió. Podés volver en cualquier momento. Ahí va, resérvame el puestito. Podés volver con el puestito. Sí, todo un tema, ahí la cuestión de la producción, justamente. Ahí viene a colación de cómo ven ustedes la situación de la producción de alimentos en general, más allá de lo personal, cómo ven la situación con otros compañeros. El apoyo, bueno, acá hablamos un montón, además nosotras como trabajadoras del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, ex trabajadora, vamos hablando cómo el Estado se fue corriendo con el apoyo en general, en el INTA, o sea, todo lo que había, con sus más, sus menos, digamos, lo están llevando como a la desaparición. Y en ese sentido, preguntarles eso, ¿cómo ven la situación de los productores, las productoras, qué problemáticas están teniendo y si están teniendo algún tipo de apoyo? Bueno, en mi caso personal, a mí me apoyaron muchísimo con las clases, los cursos que nos dieron por intermedio de Pamela, de María, que nos dieron tanto acá, en toda la zona de San Luis, que nos dieron un montón de cursos y un montón de maneras de hacer las cosas que realmente resultaran. Y, por ejemplo, los que trabajan en la quinta, la verdad que trabajan mucho, es mucho el trabajo. Y ayudas, no hay demasiado. Uh-huh. Ayudas del gobierno, así. Por ahí la parte de San Luis ha ayudado un poco, viste, que ellos están organizando esos mercados y les dan una mano a los grupos de gente, tales que nosotros también, pero todo cuesta y ahora con esto hay mucha gente que se ha interesado y que produce su propio alimento, digamos, en lo que puede, verduras, más que nada. Bueno, después, por ejemplo, los pollos y todas esas cosas que acá casi no se hacía. Claro. Se empezó a hacer después de que el INTA empezó a mostrar cómo hacerlo, la miel, todo ese tipo de cosas. Y eso fue gracias a cómo se abrió el INTA y ayudó a todos en ese aspecto. Económicamente, yo no sé, creo que no debe haber mucha ayuda, a no ser que, bueno, que pase un temporal y que por ahí te den alguna lona que se te las rompió toda la piedra o cosas así. Pero yo pienso que está bien que la gente se acostumbre a usar un poco lo que tiene, no todo ir a comprarlo, que no tiene la calidad que lo que ellos pueden plantar. La verdad que nosotros en este momento creo que la parte de la producción de alimentos se ve afectada fundamentalmente por la falta de consumo, ¿no? Por la falta de ingresos o por la baja fuerte de ingresos que hubo en toda la sociedad. Y eso obviamente nos afecta considerablemente. Porque yo soy elaboradora de alimentos, no soy productora, pero por ejemplo te puedo comentar que nosotros el año pasado, estando en la plaza, algo que también es a tener en cuenta, por ejemplo, yo llevaba a la feria a vender 35 docenas de empanadas y las vendía todas. Y me quedaba una hora que podría llevar más. Uh-huh. Y llegamos un momento después, entre la bajada a la calle y el cambio del gobierno, llegué a llevar 15 y volverme con empanadas. Entonces, obviamente que hay un montón de gente que tuvo que decidir, bueno, ese gusto que me daba, esa empanada que me llevaba para tener, para cuando vuelvo a la noche a casa, bueno, ya no lo puede hacer más. Tiene que buscar otra alternativa, tiene que buscar otras opciones, tendrá que cocinar, tendrá que comer una manzana, qué sé yo. Claro. Se manejará. Y lamentablemente eso es lo que nos afecta a todos, ¿no? Más allá de todos, a nivel, digamos, los compañeros que trabajan, como Nina, por ejemplo, con el tema de sus plantas, de sus frutales, los compañeros de Atahualpa o la gente de Las Palmeras, de Susana, Mingo y toda su familia, y también Valentina y Máximo, que vienen de ahí de Los Mates, son los verduleros que están trabajando en la feria. Bueno, ellos ya sabemos, ¿no? Cada 2x3 se tienen que estar enfrentando a situaciones que tienen que ver o con que no llueve o con que llovió demasiado o que la piedra o que... Y a eso, digamos, sumado que cuando tienen producción, de golpe se vuelven con mucha producción, porque eso está pasando en este momento, los verduleros están volviendo con producción. Entonces, bueno, también es ver qué se hace con esa producción, cómo se procesa, qué, ¿no?, a dónde va a parar. Uh-huh. Y bueno, cada uno va tratando de encontrar sus nichos. Claro. Para no perder, sí. Porque es trabajo, porque es comida fundamentalmente. Uh-huh. También, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es complicado eso, sobre todo teniendo en cuenta que, ya te digo, hasta el año pasado nosotros todos nos quedábamos sin mercadería. Uh-huh. O sea, había un movimiento económico que permitía que, si bien obviamente no vivíamos en Disney ni nada, pero sí, tampoco queríamos vivir en Disney, por lo menos yo. ¿Comprabas dólares, Chini? Bueno, pero había una situación que permitía determinado movimiento económico que en este momento lamentablemente no se da. Y a eso, bueno, en el caso de la feria particularmente, tenemos que sumarle el tema de la plaza, que bueno, no nos han permitido volver a la plaza. Finalmente, del Consejo Deliberante hicimos una presentación ante el Consejo Deliberante, nunca nos respondieron. Nosotros lo que pedimos fue que hubiera una modificación en las ordenanzas para permitir que la feria tuviera una excepción y pudiera armar los sábados en la plaza, bueno, ni siquiera nos respondieron. Finalmente el intendente terminó diciéndonos que no nos iban a dar la plaza, que no había podido convencer al resto de su gabinete de que era importante que la feria tenga su lugar. Sí. Así que bueno, ahí estuvimos debatiendo qué hacer, si irnos a otro lado, si buscar otras sombras, si buscar lugares con sombras. Encontramos algunos lugares. Bueno, fue la verdad que un montón de laburo hasta que finalmente decidimos, por una cuestión política, si se quiere, quedarnos ahí, al lado de la plaza, en el Ciprecio y Serra, que es donde venimos trabajando desde el año pasado. Porque lo que consideramos es que nosotros seguimos creyendo que nuestro lugar es la plaza. Entonces, como seguimos creyendo que nosotros el aporte que hacemos a la sociedad, a Merlo, es a nivel turístico, es a nivel económico, es a nivel social, es a nivel cultural, nos parece que son muchas las vertientes por las cuales nos corresponde, por una cuestión cultural, obviamente, estar en la plaza. Así que decidimos sostener ese espacio más allá del calor. Tenemos que ver cómo hacemos para resolver el tema de la temperatura, porque es algo que nos complica mucho desde muchos aspectos. Sin pensar ni en nosotros, ni en la mercadería, la gente no viene y la gente no se queda. O sea, pensando solamente nosotros ahí, más allá de todo, de lo que cada uno pueda pensar, de lo que cada uno pueda significarle para uno la feria, para cada uno la feria, nosotros vamos a trabajar y a hacer nuestra guita. O sea, nosotros somos semanares. Claro. No tenemos jornales, no cobramos cada quincena. Nosotros todas las semanas renovamos el sueldo, de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, necesitamos que ese lugar se convierta en lo que pasaba, en lo que sucedía en la plaza, que te permite otro tipo de... Nadie escapa que el fresco que dan los árboles no lo da ningún techito, ninguna telita, nada. Súper claro todo lo que vas diciendo. La otra vez en un audio creo que Fede contó que hay un puesto solidario todos los sábados. Sí. ¿Por qué no nos contás en qué consiste y si también es una decisión de la organización de la plaza esto de ser solidarios con alguien, organización o persona o lo que sea? Mira, eso fue algo que surgió el año pasado. En un momento se pensó en hacer alguna movida así, como dar espacio, porque como siempre estamos viendo, ¿no?, en WhatsApp, en Facebook, ¿no?, que siempre fulanito necesita esto, lo otro, o los pibitos para juntar para la campera, para el viaje, para el buzo, para el... Entonces nos parecía que estaba bueno poder tirar una onda ahí desde la Feria Franca, como prestar el espacio para que considerara que le podía servir. En un momento pensamos que iba a ser un lío bárbaro, que no sé qué, que se nos iban a golpar las personas pidiendo por favor, necesitamos el... Y que se nos iba a generar ahí un conflicto, que a quién le da, si al que le pasa no sé qué o al que... entonces bueno, medio como que quedó ahí en stand-by. Y este año volvió a surgir la idea, después de haber arrancado con el tema de la asociación civil. Nos pareció que era un momento que estaba bueno. Nos parecía que también la feria, desde este lugar social en el que se ha convertido, y cultural, y de todo lo que veníamos hablando antes, ¿no?, nos parece que también nosotros tenemos que tener un lugar para que la gente que necesita otras cosas pueda disponer de ese espacio, ¿no? Dentro de ese espacio han venido, empezamos sin quererlo de alguna manera con la gente del Litro de Leche, que estuvieron todo el año. Ellos antes estaban en la plaza, cuando nosotros estábamos en la plaza, ellos estaban en una esquinita en la plaza, y bueno, nos pidieron si podían formar parte una vez por mes de la feria, así que arrancamos con ellos, así sin quererlo, a raíz de una propuesta de ellos. Y después, bueno, empezamos con esto, que en un principio fue pensar en que trajeran productos a vender a la feria producir alimentos que fueran producidos por ellos, como replicar lo que nosotros hacemos, pero que vengan a la feria a vender ellos. Bueno. Y en un momento también pensamos que de golpe, capaz que hay gente que necesita otra cosa, ¿no? Entonces pensamos más que nada, o organizaciones, o lo que sea. Entonces empezamos a pensar más que nada, bueno, en ofrecer el espacio para que, obviamente, no para que vengan a vender hebillitas compradas en Once, claro, pero sí para pero sí para límite. Exactamente. Pero, por ejemplo, estuvieron hace un par de semanas, que justo ese día llovió un montón, estuvo la gente del Merendero de Corazón, que estaban haciendo una colecta de juguetes. Las mujeres del Pantanillo también estuvieron. Este fin de semana estuvieron la gente del Colectivo de Papel, que también estuvieron ahí, llevaron helados, llevaron sahumerios, hicieron sus movidas en el piso, escribieron, contaron cuentos, estuvo muy lindo. Estuvieron los Boy Scouts, también estuvieron los bomberos, y hubo algunas otras, estuvieron las escuelas, estuvo la Escuela Generativa del San Martín, vinieron los chicos, también vinieron dos veces los chicos de Cerro de Oro, uh-huh. Y ahora hace poquito, primero estuvo el Cuenco con un proyecto nuevo que tienen, ellos se manejan, como es una escuela que se financia exclusivamente con el aporte de las familias, es bastante lo que hay que aportar mensualmente, entonces por lo general se organizan distintas formas para tratar de los que no pueden llegar o los que no podíamos llegar a cubrir antes de irse a hacer otros intentos. Claro. Entonces ahí se van formando proyectos productivos y bueno, ahora están ellos. Uno de los del secundario es una yerba que hacen blends de yerba. Entonces están ellos, entraron con un puesto con un solidario, y ahora están yendo todos los sábados como parte de la feria. Qué bueno. Les iba a preguntar, nos quedan unos poquitos minutos, pero imagino que habrán tenido invitación especial para la inauguración del mercado. Ah, sí. Imagino que le llegó a cada una invitación para estar ahí. Sí, sí, sí, sí, fue muy lindo. Yo me había comprado tacos, pollera, todo. Qué imaginación, Pamela. Sí. Y bueno, al final no llegó. Me quedó en casa todo porque no. Se quedó en camino. Sí, sí. La verdad que fue algo raro, ¿no? Porque no sé. Yo voy a decir lo que opino yo, obviamente. Fue raro, es raro tratar de pensar cómo manejarse con la municipalidad por momentos. Porque estuvimos todo el año, cuando el año pasado nos dijeron que teníamos que salir de la plaza porque la iban a remodelar y obviamente no quedaba otra porque la iban a acercar y todo. Siempre el compromiso fue que cuando se volviera a abrir la plaza, la Feria Franca volvía a la plaza. Estuvimos todo el verano, todo el invierno en la calle. Cuando la plaza se volvía a abrir, durante todo ese tiempo, hasta que la plaza se volvió a abrir, siempre que estuvimos hablando, tanto con Pinto como con Francisco Leiva, siempre fue si iban a volver a la plaza, si iban a, sí, yo quiero que vuelvan, si iban a volver. Pinto de hecho es un comprador, no te digo de todos los sábados, pero suele venir a la feria. Lo hemos hablado muchas veces con él, siempre que iba a venir, que íbamos a volver a la plaza. Tenemos la bendición de los comerciantes de alrededor de la plaza que lo han dicho, se lo han dicho claramente, que ellos quieren que la Feria Franca vuelva a la plaza, porque genera ese derrame de economía que de otra manera a ellos, claro, no se les da el sábado a la mañana. Exactamente, gente, sí. Exactamente. Y bueno, finalmente nos terminaron diciendo que no. Pero paralelamente a esto, que sí íbamos a volver a la plaza, en un momento fue bueno, empezaron con lo del mercado, que si nosotros queríamos ir al mercado, que ya nos lo habían ofrecido en la gestión anterior el mercado también, y a nosotros nunca nos cerraba cómo nosotros como feria podíamos estar adentro del mercado. No entendíamos cómo, laburando solamente los sábados, la gente que labura durante la semana le vas a decir que el sábado no labura porque labura, no sé, era como una cosa que ellos tampoco nunca nos terminaban de explicar concretamente cuál era la idea o la propuesta. Y estuvieron, bueno, bastante tiempo diciéndonos que querían que estuviéramos en el mercado, a lo que nosotros nos negábamos, así como la feria en el mercado. En un momento pensamos que una alternativa podía ser armar una especie de humano en el mercado de la feria. Entonces, o sea, dividirnos entre todos, claro, exactamente. Un puesto colectivo. Exacto, digamos, donde tuviéramos todos los productores y las productoras, los elaboradores y elaboradoras, tuviéramos nuestra mercadería en un espacio que estuviera durante toda la semana abierto, dividirnos los momentos de atención, los horarios, lo cual nos iba a generar un rock and roll interesante, claro. Porque nosotros, obviamente, somos 30 familias que ya tenemos armada nuestra vida de determinada manera, y meterte ahí, bueno, tenés que producir para la semana, tenés que esto, no porque no produzcamos para la semana, pero tenemos nuestras otras cosas para las que ya producimos, no es que laburamos solamente para la feria. Uh-huh. Entonces, bueno, habíamos aceptado esa posibilidad, obviamente, como tipo de toma y daca, bueno, yo vuelvo a la feria y nos volvemos, la feria vuelve a la plaza y nosotros ocupamos un espacio en el mercado. Finalmente la feria no vuelve a la plaza. Y la invitación a la inauguración no llegó nunca, cosa que me llamó la atención, porque digo, bueno, si estuvieron todo el año diciéndonos que querían que estuviéramos en el mercado, lo lógico hubiera sido que alguien hubiera tenido en cuenta la Feria Franca para invitarnos. Uh-huh. Además, pero bueno, cuando uno piensa, ¿no?, un evento así, pienso yo que uno lo primero que va a tener en cuenta es las personas, las organizaciones afines a eso que estás inaugurando, ¿no? Y más cuando ya hay un vínculo, más de 20 años de existencia de la Feria Franca acá en la Villa de Merlo. Bueno, se verá entonces cómo sigue eso. Por lo pronto siguen ahí todos los sábados. Nosotros seguimos todos los sábados. Uh-huh. En este momento, que verano, mucho calor, primavera, mucho calor. Estamos de 8:30 a 1:30, capaz que un poquito más, pero bueno, ese es el horario porque después ya no pasa nadie. Uh-huh. Y vamos bien temprano justamente porque hay mucha gente que, bueno, va tempranito para no comerse el calor. Uh-huh. Y estamos, llueva, haga frío, haga calor, nieva, pase lo que pase, 400 grados, nosotros firmes, ahí estamos. Bueno, Chini, Nina, muchísimas gracias. No sé si les quedó algo para comentar. Nina, algo que quieras decir. Agradecerles la oportunidad de estar con ustedes, como buena gente que son, que han sido, y muchas gracias, y bueno, será hasta otro momento. Hasta otro momento, así es. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, volvemos al tercer bloque y vamos a escuchar los audios de Carolina Gutiérrez, productora de yerba mate orgánica de Misiones. Buenas tardes, María, un gusto saludarte y a tu audiencia. para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Gutiérrez, soy socia fundadora de la cooperativa La Abundancia, que junto a dos familias con las cuales ya veníamos trabajando en años anteriores, en forma asociada, en el año 2012 conformamos la cooperativa, con el fin de dar a conocer lo que era una producción diferenciada, como era el trabajo en la agricultura biodinámica, y para poder dar valor agregado a nuestra producción. Desde la cooperativa comercializamos bajo la marca Arapehuá, la cual nos distingue y significa trabajando con las energías del lugar. La yerba mate es nuestro producto principal por volumen, necesita de una industria para ser elaborada, la cual se contrata cada año, y obtenemos unas 30 toneladas de yerba mate canchada, las cuales son estacionadas en depósitos propios por 24 meses, antes de ser molida y envasada. El envasado es manual. Tenemos dos presentaciones de producto final, que es la yerba molienda tradicional y una yerba más integral, a la cual denominamos canchada. La producción de yerba mate es una de las producciones más importantes de la economía regional de la provincia, ya que reúne a la mayor cantidad de productores primarios y familiares de la provincia. Y este año se ha visto afectada por la liberación, digamos, de la compra de yerba al exterior, ya sea a Paraguay o a Brasil, de yerba ya procesada. Esto significa que las grandes industrias se han abastecido de producto ya elaborado a valores muy inferiores a que si tuviesen que comprar la materia prima, la hoja verde al productor, con lo que significa, digamos, el costo de mano de obra para levantar las cosechas, la elaboración en los establecimientos elaboradores, por los costos altos que esto significa, ya tanto la luz, sabemos que ha aumentado muchísimo, las industrias se manejan todas con este tipo de energía. Contábamos con el Instituto Nacional del INIM, los cuales de alguna manera regulaban y protegían a la producción sobre estas medidas, digamos, las cuales estaban restringidas en su momento justamente para que no haya una sobreoferta en el mercado y esto hiciera peligrar, como lo ha estado haciendo, al producto regional en el mercado local. Si bien contamos todavía con el Instituto Nacional de la Yerba Mate, pero ha quedado restringida a lo que es el apoyo al productor en cuanto a manejo de yerbales, y como ente recaudador, pero ya no tiene potestad, digamos, sobre precios en el mercado o a restringir en la entrada de yerba mate de otros países. Los precios que se están viendo realmente en góndolas o en mercados de la venta de yerba mate está muy por debajo de lo que son los costos de elaboración. Realmente no hay muchas empresas, muchas pequeñas cooperativas que están a punto de cerrar porque no pueden competir con estos con estos valores, porque no son reales y bueno, y no hay forma de cómo afrontar todos los gastos operativos que esto genera, ¿no? El tener que producir desde cero un producto. Nosotros como cooperativa nos estamos pagando un 300% más de la hoja verde de lo que están pagando actualmente, pero no porque significa que tenemos la capacidad económica de hacerlo, sino porque es realmente lo que nos está costando a nosotros poder producir. Nosotros hemos acordado el poder ir haciéndonos los pagos a medida que vamos realizando las ventas del producto final. Esto no sabemos cuánto tiempo puede llevar en que nosotros como productores podamos saldar nuestra zafra de este año, pero bueno, es lo que consideramos. Es importante no ajustar hacia abajo, mantener nuestros valores en el mercado lo más fieles posibles a lo que son los costos de toda la cadena. Entonces, bueno, también queda para instruir al consumidor o al cliente, informarle que realmente los precios que del producto final es porque se paga un precio justo al productor, y es lo que lleva también todo el gasto operativo que uno tiene. Nosotros cuando comenzamos la zafra en el 2024, en julio, nos cambiaron tres veces los valores de la secanza de nuestro producto. Y bueno, hasta el día de hoy estamos tratando de cubrir esos costos. Todavía no hemos podido saldar estos gastos. La mano de obra, el combustible ha subido, todo el transporte y fletes de lo que es el transporte de la hoja verde a los secaderos. Digamos que estamos todos, es una cadena. Que bueno, que todos juntos, siendo un poco considerados con la situación del otro, venimos haciendo frente. Es una situación que muchos productores en estas semanas, en estos meses, están haciendo como una protesta, no levantando cosecha de verano, pero tampoco veo que vayan a conseguir algún resultado, ya que todas las industrias yerbateras tienen stock, y la verdad que no creo que se vean afectadas por falta de hoja verde ahora en el verano. Y el productor a la larga, que necesita de este ingreso para poder hacer frente a su vida cotidiana, vaya a terminar mal vendiendo nuevamente su hoja, porque no va a poder resistir, digamos, tantos meses sin un ingreso. Así que bueno, es difícil la situación, no es nueva, es cíclica, y siempre se ha salido adelante. Hay que pasarla, pero bueno, confiamos en que el mercado también se vaya acomodando un poco. Bueno, estábamos escuchando entonces a Carol Gutiérrez, productora, pequeña productora yerbatera, complejo el panorama de los productores, pequeños productores yerbateros, y hay que, bueno, ella lo mencionaba muy claramente, ¿no? Pero es muy distinta la situación de los pequeños productores de las grandes empresas. Acá estaba buscando el dato concretamente. Son 10 las marcas que concentran el 80% del mercado de la yerba, ¿no? El otro 20% está garantizado por cooperativas, en general, pequeños productores. Muy difícil. Muy difícil y bueno, esto que dice que finalmente el productor aguanta que se le vaya pagando, o sea, hay alguien que está sosteniendo esto. Exactamente. Y que son los productores, los primarios. Y me quedo un poco con esto de, bueno, ella hacía como un análisis de que hay, el sector está protestando, y bueno, cuánto sirve, cuánto no sirve, porque finalmente las grandes empresas ya tienen acumulado y terminan garantizando. Entonces, si no hay un Estado que intervenga defendiéndolos, queda la competencia, la libre competencia entre una Carol, claro, ¿no? Y no sé, la yerba María, la hoja, las tal grandes cual empresas. Y también mencionaba esto que el Instituto Nacional de la Yerba Mate quedó como nombre, pero no regula nada. Entonces también siempre fue un sector que tuvo una regulación. Si no, es como que ya se sabía que es imposible competir. Es imposible. Las leyes del mercado siempre van a favorecer al más grande. Y es una economía muy regional y la yerba la tomamos todos. Totalmente. O sea, cubre todo el país, digamos. Sí, y bueno, en provincias como Misiones, donde es tan, tan importante, porque no en todas las provincias de Argentina, ¿no? Está muy localizado eso también. Pero ahora se encuentran con la importación de yerbas como de Brasil, ¿no? Que aparte es otro gusto y otra yerba, digamos, la yerba brasileña y uruguaya. Sí, digo, totalmente. Es otro sabor que la argentina. Y es un atentado directo, sí, directo. A un producto local y además de la economía, ¿no? Que es gravísimo. Así que bueno, muy compleja la situación de los pequeños productores yerbateros como de otros otras sectores, producciones también. Sí. Bueno, y en esa misma línea, digamos, hablábamos al comienzo acerca de que el 12 de diciembre se realizó un plenario de uno de los sindicatos de los trabajadores, donde están organizados trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del INTA, que conocemos bastante, que ya hemos hablado de este tema y que, como vos bien mencionabas, Mari, más temprano, tenemos un INTA local y nos conocemos mucho con sus técnicos, técnicas. Lo vemos en este territorio, cómo se fue disminuyendo el personal, el presupuesto, el Pro Huerta, que tenía tanta presencia, tanta importancia también en lo que era la distribución de semillas. Las salidas a campo se restringen y queda, bueno, menos personal en una oficina, cuando siempre el INTA tenía una parte muy práctica y con los productores a campo. Sí. Bueno, si te parece, escuchamos un poquitito de lo que fue finalmente el resultado de ese encuentro. Se transformó en un comunicado. Dale. Y bueno, lo compartimos. Pinta Mar del Plata, 12 de diciembre, 2024. No es modernización, es destrucción. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, es un organismo estatal descentralizado creado para impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y la vida rural. En sus casi 70 años, el INTA es referente local, nacional e internacional en innovación, sostenibilidad y desarrollo agropecuario. Sin embargo, bajo el eufemismo modernización, el gobierno nacional encubre una política de destrucción del INTA. Esto se refleja inicialmente con el anuncio del despido de 227 compañeros y compañeras en un contexto donde la planta del personal de la institución, compuesta por 6.466 trabajadoras y trabajadores, ya se encuentra por debajo de la dotación óptima establecida en 7.145, según el proyecto de presupuesto nacional 2025, presentado por el gobierno de Milei. A estas cesantías anunciadas se suman 298 retiros voluntarios, 205 intimaciones a jubilaciones y el cese de 40 contratos del programa Pro Huerta, lo que representa un duro golpe para la capacidad operativa del organismo. Es incuestionable que la inversión de ciencia, en ciencia, tecnología e innovación es fundamental para el progreso y el desarrollo de los países avanzados. Por ello, la autarquía operativa y financiera del INTA fue establecida al momento de su fundación y restablecida por ley 25.641 de 2012, que establece un financiamiento equivalente al 0.45% del valor de las importaciones que abonan tributos aduaneros y el 31.3% de la tasa de estadística. Remarcamos que solo se le asigna el 42% de los fondos que le corresponden, una cifra insuficiente para garantizar el óptimo funcionamiento de la institución. Esta precarización también se traduce en bajos salarios, que en muchos casos no alcanza para cubrir la canasta básica, obligando así al éxodo del personal altamente calificado. Otro aspecto alarmante de esta política destructiva es la venta de edificios y terrenos del INTA, lo que genera sospechas de negocios inmobiliarios en favor de intereses privados cercanos al gobierno nacional. Estas acciones no solo perjudican el funcionamiento de la institución, sino que además representan una pérdida irreparable para el patrimonio del pueblo argentino. Bueno, ahí estaba entonces el comunicado de APINTA, de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El mismo modo de operar, ¿no? Siempre como la difamación al organismo, el vocero presidencial instalando mentiras. Y bueno, y lo que finalmente, como bien dicen los trabajadores, no es bajo el lema de modernización, en realidad es destrucción, ¿no? Tal así cual, y cosas que ya después no se construyen tan fácilmente o no se construyen. Uh-huh. Sabés que justo estoy con la agenda biodinámica y hay varias poesías, sobre todo cuando cambian las estaciones. Y voy a leer una que es de Fernando Pessoa y que el título es Del año. Para el verano. Dice, de todo el año quedaron tres cosas. La certeza de que estaba siempre comenzando, la certeza de que había que seguir y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Bueno, lo acabo de leer y me encantó. Hermoso. Un final, pero perfecto. Perfecto. Fernando Pessoa, escritor portugués. Hermoso, hermoso. Bueno, así nos despedimos con esa hermosa poesía. Nos reencontramos entonces la semana próxima con el último ya, programa del año. Sí, sí, sí. Se vienen las fiestas, no más. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos. Saludos, gracias. Chau, chau. La Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea.